Bueno, pues ya estamos aquí un martes más, perdón, un lunes más, la costumbre de la antigua fecha, en la Casa Encantada. Y os lo dejamos aquí con Mahalia Jackson. Hemos llegado aquí un poco apurados porque estaba todo cerrado y hemos tenido que darnos vida. Y bueno, pues eso, lo dejamos siendo un poco de musiquilla mientras preparamos las trastadas que vamos a hacer. Hoy tenemos invitado, así que os daremos menos mal de lo habitual. Tenéis suerte. Jericho, Judge if it do battle of Jericho and the walls came tumbling down. Up to the walls of Jericho, sworn drawn in his right hand, go below them home, cried Joshua, the battle is in my hand. That morning, judge if it do battle of Jericho. So glad the wall came tumbling down. Buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Me se oye? Buenas tardes. Quizás vamos un poquito con un poquito de retraso hoy porque Juan está buscando el aparcamiento, así que tengo que presentar yo, cosa que no suelo hacer casi nunca, ya perdonaréis. Hoy teníamos ganas de volver a traer a gente y pegarnos charradicas así como en la mesa camilla de casa, ¿no? Y queríamos comenzar con un pequeño análisis del movimiento vecinal, para lo que teníamos previstas tres entrevistas. Hoy luego os lo presento, con alguien que se acaba de retirar del movimiento vecinal, porque tengo que prepararlo bien para decir cosas bonitas de él. La semana que viene queríamos traer a Manolo Arnal, que es presidente de la Asociación de la Paz. Bueno, era el presidente de la Asociación de la Paz y ahora es el presidente de la Federación Interbarrios. Y después, la próxima semana, queríamos traer a un grupito de gente joven que parece que intenta renovar un poco la federación y hay un poco ahí de barro, ¿no? Entonces, ¿por qué no se expliquen? Bueno, pues hoy tenemos aquí a... yo no sé a quién tenemos, la verdad. Tenemos a Javi, que es el Grasa, el Titi, en fin. Un amigo de toda la vida que ha estado durante 40 años dando el callo en muchas historias y en muchas movidas, y especialmente en la Asociación de Vecinos de Venecia. Una referencia dentro del movimiento ciudadano, desde mi punto de vista. Y además un buen amigo. Yo quería presentarlo, ¿veis? Ya lo presenta mal. Quería presentarlo con un poema de Bertolt Brecht, que decía que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, y hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero los hay que luchan toda la vida, y esos son los imprescindibles. Bueno, pues hoy tenemos con nosotros a un imprescindible del movimiento ciudadano y especialmente a un imprescindible de nuestros amigos. Chan, chan, chan, con todos ustedes, Javi Grasa, el Titi. Buenas tardes. Buenas tardes, Titi. Buenas tardes, buenas tardes. Cuéntanos algo. Pues, ¿qué te voy a contar? Te voy a contar, pues... Bueno, la historia que pretendíamos un poco... Buenas tardes, Juan. Hola, buenas tardes. Ya se encontró aparcamiento. lo que pretendíamos un poco era reflexionar en torno al movimiento ciudadano, a lo que supuso en su día, a lo que supone hoy, al futuro que le podemos ver, y sobre todo yo iría más que nada a lo que ha supuesto, ¿no? O por qué el Movimiento Ciudadano también en Torrero ha sido tan importante y ha sobrevivido durante tantos años, porque ha sido una referencia. En fin, un poco eso, hablar sobre todas esas cosas. Qué bonito. Qué bonito. Vamos a hablar de eso, pero no tenemos nada que hablar. Bueno, ¿cómo se montó la asociación? ¿Partió de la nada la asociación de Torrero? No, no, la asociación de Torrero partió, pero porque antes, cuando no existían las asociaciones de vecinos, cuando no estaba todo prohibido, estaba tener en cuenta que estamos en la dictadura de Franco, y cuando se luchaba con Franco, todo estaba prohibido, era todo ilegal. Entonces lo que se hizo fue toda la gente que empezó a reivindicar y a luchar, pues tenían que organizarse de una manera clandestina. Entonces existían en esos tiempos, te estoy hablando de los años 70, la gente que ya estaba, bueno, utilizábamos los locales de la Acción Católica o iglesias, porque ahí sabíamos que no podían entrar a detenernos. Entonces se sirvió, el Movimiento Ciudadano se sirvió de la OAS, por ejemplo, en el barrio, se sirvió de los locales de la OAS, que era la OAS, era una organización cristiana y católica, y entonces ese cobijo que dio la OAS a la gente que se movía por luchar tanto a nivel sindical como a nivel de barrio o a nivel político, pues tenías ahí una cobertura que, vamos, que te facilitaba ese trabajo, ¿no? Y luego después pues empezaron los comités de barrio también, que también supuso, pues eso, otra fase de lucha, de reivindicación. Y entonces después se pasó a la legalización de los partidos y la legalización de las asociaciones de vecinos. Las asociaciones de vecinos en esos años era posible, nos podéis imaginar, estaban todos los partidos metidos, había un montón de gente, las asambleas eran multitudinarias, las comisiones de urbanismo, de transporte, de sanidad, de cultura, todo eso estaba apretado de gente. ¿Pero por qué? Porque cada partido que existía en esos años, como no tenían otra cobertura y otra facilidad para llevar sus consignas, utilizaban las asociaciones de vecinos para llevar sus consignas y hacer ese trabajo de militantes. Después se legalizaron los partidos políticos, la gente de los partidos políticos nos abandonó al movimiento asociativo, porque se fundaron en cada barrio, y sobre todo en Torrero, el PSOE y el PC, fundaron sus casas del pueblo. Entonces todos los militantes que había en las asociaciones de vecinos huyeron a sus casas respectivamente, con lo cual nos dejaron a los independientes o a la gente sin partido, nos dejaron ahí solicos en las asociaciones de vecinos. Pero que el Movimiento Ciudadano no flojeó ni se vino abajo, al contrario, siguió luchando y después pues tuvo pues gente independiente. Había asociaciones que todavía los partidos políticos siguieron manejándolas a su servicio, pero nuestra asociación se puede decir gratamente que fue una asociación que no la metió en ningún partido ni tuvo que ninguna sigla que defender. Un poco. Sí, a mí me alegra que hayas hecho referencia a la OAC, porque yo me acuerdo en una reunión sobre un análisis del Movimiento Ciudadano, en concreto en Torrero, se me ocurrió decir que gran parte de la estructura organizativa que había en el barrio se debía a que la Iglesia había apoyado en principio los movimientos vecinales, ¿no? Bueno, y casi me linchan, ¿no? Porque parece que... Entonces, creo que siempre hay una tendencia a no reconocer, oiga, las cosas son así, ¿yo qué quiere que haga, no? Pero yo recuerdo lo que hablas, ¿no? Pues reuniones en la OAC, reuniones en la Compañía de María, porque sabíamos que ahí no... No te iban a detener. No te iban a detener. No te iban a meter los... No ibas a tener problemas. Te vigilaban, pero ahí no se atrevían a detener a nadie. Sí. Bueno, y las vietnamitas, y los panfletos, y las pegatinas, todo eso... Se hacían con ahí. Sí. En los locales de la OAZ o de la JOZ, que serán los dos movimientos católicos más importantes que tenía. Eran los disidentes de la Iglesia, o el ala izquierda de la Iglesia, uh-huh. que luego se convirtieron en cristianos por el socialismo. Pero bueno, aparte de eso, yo todos los cursos de movimiento obrero que empecé en el barrio fueron gracias a la OAZ. En la OAZ yo aprendí toda la historia del movimiento obrero. ¿Quién era Ángel Pestaña? ¿Quién era Bakunin? Todo eso a mí no me lo dieron ningún partido, ¿eh? Eso me lo dieron los curas obreros. La teología de la liberación de Paulo Freire. De Paulo Freire, sí. Todo eso lo daban los militantes cristianos y curas obreros. Que ahora eso nos olvidamos, pero en esos tiempos había curas obreros. Curas que estaban trabajando en la construcción y luego se dedicaban a hacer pastorales en los barrios. Y todo eso, todo ese germen yo lo he vivido, como yo, como mucha gente. Y de ahí pues salimos, vamos, catedráticos de movimiento obrero y de conocimientos de sindicalismo, que luego te ha valido para tener una conciencia política, ¿sabes? Uh-huh. Y eso nos tenemos que agradecerlo a toda la cobertura que dieron en los locales, sobre todo las parroquias y los locales católicos y OAZ y JOZ. Ahí, si no hubiera sido por ellos, no se hubiera podido organizar todo lo que se ha ido organizando, todo el germen de las asociaciones de vecinos, todo el germen de incluso de los sindicatos, los comisiones obreras, y eso salieron también de militantes cristianos. Oye, y otra cosa que hemos comentado muchas veces y de la cual yo me siento bastante orgulloso, ¿no?, de ese tipo de cosas, es la importancia de, ¿cómo decirte?, de divertirte con lo que haces y hacerlo con tus amigos, ¿no? Muchas veces lo hemos comentado, me gustaría que lo comentases un poco más eso, ¿no? Cómo muchas organizaciones, mucha gente que militaba en partidos o muchas otras asociaciones de vecinos han ido desapareciendo o teniendo luchas internas muy, muy fuertes y tal. Y cómo de alguna manera en Venecia eso se ha soslayado, ¿no? Aunque, bueno, problemas los ha habido siempre en todas partes, ¿no? Sí, pero... bueno, es que es lo primordial. Ten en cuenta que aquí no hay, en las asociaciones de vecinos, nadie ha vivido de la asociación de vecinos. Yo no conozco a nadie que su trabajo haya sido... soy presidente de la asociación de vecinos tal. Yo, vamos, no he conocido. Por lo tanto, el trabajo en el movimiento ciudadano ha sido siempre sin ánimo de lucro. Y por sentimientos, o por querer al barrio, o por ideologías. Pero por hacerte... Y que mucha gente luego se aprovechó de ese trabajo para escalar, eso también es verdad. Mucha gente que salió del movimiento vecinal, pues trepó y se colocó luego en el ayuntamiento, en partido, eso. Pero eso es una cosa que es real. Es así. Es así. ¿Para qué te vas a dar mal? Es así. Bueno, pues la gente, cada uno lo aprovecha. Aquí en Venecia, pues tuvimos la suerte de que la gente que estábamos trabajando en la asociación, pues aparte de que nos conocíamos del barrio, éramos amigos, por lo tanto, todo lo que hacíamos a nivel de reivindicaciones o a nivel de movidas, pues todo lo hacíamos porque nos gustaba. Y encima... que te gusta, lo sientes y te preocupas, si encima te lo pasas bien y estás con tus amigos, pues mucho, eso adelanta mucho el trabajo y favorece mucho el compromiso que tienes con el barrio, porque si encima te vas a dedicar a discutir con el uno, el otro que va por su partido, el otro, en ese aspecto sí que hemos tenido la suerte esa, vamos, que yo era presidente porque había que ser uno, que había que tener a uno ahí que figurara en la lista o en los estatutos. Si no hubiera existido que alguien tiene que figurar, ni existiría presidente. Que eso no significaba que fueras un presidente jerárquico, que fuera el que tuviera ahí la última voz o fuera el que mandaba. No, por supuesto, era todo asambleario y ahí pintábamos todos lo mismo en ese aspecto. Y con lo cual... al tener todos esa capacidad de entendimiento y esa forma de trabajar, pues ya eso ha favorecido mucho el que hayamos estado tanto tiempo en el barrio, en la asociación, y nos hayamos quemado, ¿comprendes? Porque si no, pues si mucha gente, y también he conocido mucha gente que venía a las reuniones y decía, no, yo para discutir todos los lunes en la junta no vengo. Claro, es que eso se estima que es un trabajo, que es un trabajo que si lo haces por amor al arte, va a significar que te vayas amarga o te vayas cabreado o te vayas jodido, pues nada, dices, no, aquí no me meto, ¿no? Eso, de eso hemos tenido suerte. Es que éramos pocos en la asociación, hemos estado a veces tres o cuatro en la junta, pero la facilidad que teníamos nosotros era que luego tenías un grupo de gente que podías contar con ellos, o sea... Puedes estar tres o cuatro porque a todo el mundo no puede estar ahí todos los lunes o en todas las reuniones. No, porque hace falta tener, pues aparte de mucho tiempo, tener mucha vocación y tener pues las ideas claras. Nosotros éramos pocos, tres, cuatro, cinco a lo mejor en las juntas, pero que luego resulta que tenías una cobertura, que eso ha sido también un éxito el que hemos tenido en la asociación, que tenías luego un grupo de gente que podías contar con ellos para movidas de la Fiesta del Sol, para la Bajada del Canal, para el Día de la República, para las jornadas de memoria histórica. ¿Me entendí lo que quiero decir? Para buzonear el barrio, para poner carteles. Y eso vale mucho. Eso vale mucho. Porque sí que si no tienes ese apoyo, no puedes, ni llegas a la mitad de las cosas que puedes hacer, ¿sabes? Y aparte yo creo que había una tradición en el barrio de confianza, y en general la gente respondía a las convocatorias, bueno respondía y creo que sigue respondiendo a las convocatorias, porque normalmente suelen ser cosas muy razonables, ¿no? No, es que eso es fundamental. Si no tienes, o sea, si nosotros hubiéramos visto que la jornada de memoria histórica iba y te quedabas ahí con cinco personas, dices, esto no merece la pena. No merece la pena meterte dos meses de trabajo en preparar una jornada para que luego te quedes ahí con cinco personas. O sea, eso te da un poco también la ilusión de seguir adelante y de ser constantes y de hacerlo cada año, como lo hemos ido estado haciendo, ¿no? ¿Comprendes? Y eso como, pues todo, como las hogueras de San Antón, por ejemplo, o como las bajadas del canal, o cualquier charla que hemos hecho de cualquier cosa en la asociación, pues si ves que estás ahí más solo que la una y te quedas con vergüenza de invitar a un coloquio, o a un escritor, o a un conferenciante, y decir no, que no ha venido nadie. Eso no hemos tenido... la suerte, hemos tenido nosotros la suerte de no hacerlo nunca ni tener que hacerlo nunca, y eso vale mucho, ¿comprendes? Pues eso te animaba siempre a hacer cualquier proyecto, porque sabías que tenías un respaldo de la gente del barrio, tenías gente y tenías que te iba a acudir y que iba a responder a la llamada que tú le hicieras, ¿no? Eso también, claro, todo eso favorece el trabajo en la asociación, ¿eh? Y te anima a seguir adelante. Oye, y bueno, Juan, pregunta cuando quieras, ¿eh? Yo aquí a veces me agarro la moto. Venga, Juan, y es que creo que yo pensaba que la primera parte se podrían comentar las alabanzas, porque luego ya entraré yo en las... ¡Ah, saco! Sí, poneros en algún aprieto si pues, se puede. Pues nada, Juan, ataca. Ataca. Bueno, yo quería decir que, a pesar de todo lo que dice, Javi ha tenido siempre un vicepresidente que quería echarlo del sillón. Sí. Y él no se ha dejado nunca. Sí. Ha estado siempre intentando un golpe de estado hacia mi persona. No, sí. No me ha dejado No ha podido nunca. Y eso que hemos tenido discusiones y enfados y que no coincidíamos en cosas, pero no ha conseguido derrocarme, ¿no? Y eso que es más inteligente que yo. Pero claro, sí, no pero tiene la constancia la noche, que tengo yo. Solo por la noche. Era más inteligente que yo la mayoría, sí, de los que había. De todas maneras, aunque te hubiese derrocado, tampoco hubieses perdido nada. No. Eso era lo de hombre, menos. Pero me lo he pasado muy bien, sí, haciendo lo que hombre, hemos hecho. Yo veo que las asociaciones, en este caso, lo que había era un grupo de amigos, que eso es muy interesante, y se reivindicaban en aquellos momentos cosas muy curiosas. O sea, muy, muy interesantes. Innecesarias, sí, claro. Que lo que comentas que partía de la iglesia es que todo ese movimiento, yo creo que estaba a la mano de la movida de la iglesia detrás, porque realmente partía de las zonas obreras, partía la parte cultural, era de la iglesia, había muchos curas comprometidos, sí. Y luego, por lo visto, desde Roma debieron decir que aquello desde Madrid, que eso no podía ser, y se paró, y como habéis podido ver, se ha parado radicalmente. Pero lo que voy yo en las asociaciones es que, excepto en momentos puntuales, como vi, por ejemplo, lo de las ITVs de las casas, el aglutinar al barrio resulta bastante difícil. ¿No lo habéis encontrado difícil aglutinar al barrio? Ha sido una parte de las personas que se han movido, pero ha sido una parte, o sea, residual, o sea, poca gente comparado con todo lo que se podía haber movilizado la... ¿No habéis notado que...? Bueno, ten en cuenta que en el barrio había tres asociaciones, ¿eh? Bien. Históricas, ¿eh? Había tres asociaciones, había... Pero en mi calle, por ejemplo, ya habrá unas 200 personas. Sí. Pero en mi calle... Sí. Bueno, aquí nunca podemos... yo siempre, además lo hemos comentado un montón de veces, yo desde siempre... Todas las manifestaciones que íbamos en Zaragoza éramos los 500 que decíamos que íbamos a todo. Sí, que tampoco ha sido que nos saludábamos. Que la lucha contra el franquismo tampoco ha sido mayoritaria, lo sabes también. Sí. No, ha sido residual. Exactamente, pero siempre ha habido gente ahí luchando. Sí. Y, lo de la lucha contra el franquismo, vamos a dejarlo, porque claro, ahí no ha peleado ni Dios. Hombre, ha peleado... Cuatro. Pues, vamos a contarlos con... Pues siempre han sido aquí en Zaragoza, en las manifestaciones que hemos ido a muchas, siempre Franco, te has encontrado a los sí. mismas gente, las mismas caras, pero claro, pues... Pero de ahí... En la lucha contra Franco se podían decir los nombres y apellidos de los que luchaban contra Franco. Sí, también. Lo que pasa es que ahora son muchos, pero en ese momento eran cuatro. O sea, ahora los que dicen que estaban ahí son muchos, pero los que... Sí, no, eso también te lo reafirmo yo, cuatro. Que hemos sido también... Pero lo que voy con las movilizaciones... Yo pero siempre hay gente que tiene que hacerlo, cuando, y tiene que dar el paso sí. para que luego otros... Sí, claro. que las movidas importantes en estas asociaciones, que era cuando se reivindicaban los autobuses, el transporte autobuses, público... Autobuses, escuelas, la ambulatorio... La pavimentación asfalto, de las calles... Claro, es que no había nada, entonces... Sí. Pues ya por te otro digo, lado... Por otro lado, que es ahí donde a mí me o sea, no acabo de entender cómo se dejaba, se pedían esos recursos para el barrio, pero por otro lado se dejaba que los especuladores y las constructoras hacían del barrio lo que les daba la gana. A lo que me refiero. O sea, podíamos haber pensado en un barrio, por ejemplo, en la zona donde vive Raúl, era una zona de parcelas donde vivías tú, donde vives tú también. Una zona de parcelas, una sí. zona que era un hábitat maravilloso. Familioso, familiar, embargo, de barrio, de pueblo. Sin embargo, se ha construido sin conocimiento. No, mira, ahora no, que está Raúl aquí delante. No, para nada. Mira, Raúl estuvo vamos aquí. Vamos a ver. Mira. No, para nada. Ahí hay unos pitos. El esponjamiento no se hizo por... Nada. Sí, un esponjamiento. El esponjamiento que era dilo, que era el esponjamiento de la señora tirar, Rudy. Tirar unas parcelas. Tirar muchas. Al lado del parque sí. para hacer una zona verde, que eso es el colmo de los colmos. 140 parcelas de lo que el Raúl justo luchó, al lado del parque. En esa época. Yo, en fin, no estoy de acuerdo. Pero, te puedo contar, por ejemplo, toda la zona de Hogar Cristiano... Que son parcelas, se ha conseguido que no se edifique. Porque se construyeron un montón de casas al final de la calle. En un momento determinado, pero cuando eres consciente de eso, lo paras. Y en esos años era muy difícil. ¿Cuántos grandes edificios, excepto dos que eran de unos chalés que estaban enfrente de los pinares? ¿Cuántos grandes edificios tienes en esa zona? Frente a los pilares eran todo parcelas. Y sigues teniendo bastantes. Y se han hecho pitoches. Sí. El del Cabezo de Buenavista, sí. Pero yo creo que. El del Cabezo de Buenavista, el de Octavio de Toledo. El de Octavio de Toledo. Sí, pero estamos hablando de la época. ¿De qué año estás hablando? Claro, estás hablando de la época del franquismo, que no es. Sí. Vamos, sí. Vete al ayuntamiento en esos años a ver quién coño llevaba el asunto de urbanismo, quién daba licencias, y no existían las asociaciones de vecinos, ni existían ningún grupo que se opusiera a todo ese desmadre de urbanístico que se estaba produciendo, ¿no? Yo creo que el modelo de barrio que hemos tenido, y además eso, bueno, al Titi y a mí nos ha costado insultos por la calle, y de gente que nos ha amenazado, pues por ejemplo... Porque, y te voy a poner ejemplos muy concretos. Ceras anchas en Fray Julián Garcés. Eso hubo que defender a capa y espada, sí. en asambleas, especialmente con los comerciantes de Fray Julia Cárceles, sí. Porque los comerciantes de Fray Julia Cárceles decían que no, lo que tiene que hacer es que pase mucho coche. Claro. Que pase, ¿hacer a Sánchez para qué? Sí. Pues si aquí lo que hace falta es que pasen coche, de verdad, pero coches, no se te cuenta. Y aparcar, mucho aparcamiento. Y mucho aparcamiento y mucho coche por esa calle. Eso nos costó, bueno, sí, el de un bar en concreto que yo creo que pocas veces hemos vuelto a entrar a él, sí. El que nos insultarán por la calle cada vez que pasábamos sí. por allí. La actual configuración de la Plaza de las Canteras, con el famoso muro en el que está el cantero, sí. Bueno, aquello nos costó pues casi que pues igual que nos pegaran, sí. Porque no se veía la tienda de Viñas. La tienda del Viñas, sí. Ni la tienda del Izquierdo. Claro. Pero va, ¿no se está usted dando cuenta que lo que estamos haciendo es crear un entorno en el sí. que la gente salga a la calle? O sea, lo que hoy veis que parece que es... O sea, las aceras anchas de Fray Julia Garces, sangre, sudor y lágrimas. Sí. La Plaza de las Canteras con mesas y sillas para que la gente y bancos para que la gente sí. pueda estar... Sangre, sudor y lágrimas. Sí, y enfrentarte y decir, no, mire usted. O sea, nosotros mucho tiempo, muchas reuniones. Este modelo de barrio, y luchamos por este modelo de barrio. Si a usted no le gusta, pues métase en la asociación y defienda otro modelo de barrio. O sea, que yo creo que sí que... Lo que pasa es que, claro, no siempre ganas. Claro. Pero sí que se ha luchado por un modelo de barrio concreto y por que se respetara. ¿Eh? De hecho, ¿por qué no se edifica en hogar cristiano? Porque el cupo ya está más que... Más no, que... no. Sí, no, pero... sí. Sí, porque de hecho está rodeado de edificios, pero lo que pasa es limitado la altura, pero está rodeado de edificios de pero altos. Es protegido como lo de la Ciudad Jardín. Claro, la Ciudad Jardín, claro. Sitúate en la Ciudad Jardín, también están protegidos todas esas parcelas para que no te se coloque ahí un tío al lado y te suba a las tres pisos adelante, ¿no? Pues sí, ahí, que de hecho al lado de la Ciudad Jardín han construido un par de torres. Exactamente, como, así, como exactamente. Se han quedado tan a gusto. Y ahí también hemos tenido muchas luchas porque ha habido dos o tres que se han pasado que se han pasado de altura y no sé cómo lo han conseguido por la historia esta, que si es en el final de la calle, que si es esquina, que si es no sé qué nombre tiene lo que la media luna o no sé qué le dan los fondos de saco, que los fondos de saco, lo media luna, lo que sea, y por eso se han pasado de altura, sí, de veces tres o cuatro parcelas se han pasado, pero vamos, los demás hemos tenido que estar ahí vigilantes en todos los sentidos, ¿eh? Porque ya sabes que... Sí, es que es interesante el defender un modelo, un tipo de barrio. Lo que pasa, se entiende que todo el mundo no lo entiende. O sea, claro, yo en cierta ocasión vi a un par de señoras mirando un edificio de 8 alturas con la pared lisa, solo con ventanas, lo miraban y decían, ¡qué bonito! Y dices, hombre, por favor, ¿dónde estas señoras...? El bonito que expliquen, qué tipo de bonito estamos hablando. Sí, es que hay muchos obstáculos en todas estas historias. Porque resulta que luego estos personajes van a otros lugares, ven unas ciudades que perfectamente podía ser la nuestra, y dicen, pues fíjate en tal sitio, oye, qué maravilla, qué bien se está, qué aceras, qué espacios, qué verde. Y dices, pero tonto la vas, si es lo que se defiende aquí en tu barrio y tú lo estás machacando. Es que a veces la comunicación sobre el tipo de barrio que se quiere es complicado. Pero hay que aceptar que hay gente que ve lo bonito. Vienen muchos pros y contras siempre, de todos los lados. Muchos pros y contras. Pero incluso, incluso teniendo esas dificultades, en la asociación, que ha estado muy bien esa lucha y todo eso, también había un pequeño problema, que era lo de captar gente nueva. Ahí ese problema de la gente nueva, ¿por qué era? ¿Porque la vieja no se iba nunca? Yo creo que más que... En nuestro caso ha sido más porque yo creo que la gente no tiene tanto tiempo libre como para meterse en una situación y tener ahí todos los días reuniones o todos los días tener que ir a hacer una cosa u otra. ¿Comprendes lo que te quiero decir? También ha sido eso, ¿no? Que todo el mundo no tiene tiempo para estar todos los lunes y comprometerse a una junta. A mí alguna vez me han despertado a las 11 de la mañana algún domingo para hablarme de si tengo fe o no tengo fe. Eso sí. Hay gente para todo. El señor todo lo puede. Hay gente para todo. Sí, hombre, hay gente, los que van por ahí por las casas con la revista esta de Atalaya, pues mira, eso lo tienen muy claro. Esa vocación, pues mira. Pero... En esto es diferente. También hemos ido nosotros coger a mucha gente, pero luego se han cansado también, ¿entiendes? Se han cansado. Sí, hombre, Yo entiendo que todas las asociaciones tienen el mismo problema. Y que ahora, envejecen pues, y ahora ya lo ves, joven. Hay muchas asociaciones que llevan, que son los mismos de hace 40 o sí, 50 años. Sí, pero en distintas, además, no hace falta que sea una asociación de vecinos, no, puede ser cualquier otro tipo de actividad. Cualquier otro colectivo, si hay colectivos. En la tertulia ha envejecido, sí. la banda nuestra también ha envejecido. Sí, hay colectivos que llevan la misma gente desde hace. Y al final las bajas son por defunción, sí, es lamentable. Pero. Claro, la historia es, yo no sé cuál es el problema, pero ¿alguien sabe por qué eso ocurre? Hombre, en la banda, si entra alguien joven, no se tienen que ir otros músicos, lo entiendo bien, pero en la asociación tampoco es necesario que se vayan, pero a lo mejor echarse a un ladico no es posible. Yo creo que el fondo de la cuestión está ahí. Pero no en Venecia, ¿no? Sino en general. Yo creo que llega un momento en que tenemos que pensar que hemos cumplido nuestro ciclo vital, o sea, no nuestro ciclo vital, o sea, y yo os hablo a nivel personal, ¿no? Yo durante un tiempo pues he sido pues como decir alto y guapo, sí, pareja, joven, no sé qué, luego he tenido que asumir una responsabilidad como padre. Después, y bueno, pues cuando me ha tocado asumir responsabilidad como padre, la he asumido como padre. Luego me toca asumir una responsabilidad como abuelo. Luego, entonces, tienes que estar siempre alerta de cuál es el papel, qué es lo que se espera de ti o lo que crees que debes de hacer. Entonces, a mí me da la impresión de que en muchísimas organizaciones, y hay que asumir en esas historias que cada uno ve las cosas de una manera distinta y hay que ir dejando paso. Yo creo que en muchas organizaciones nos hemos creído los garantes de la verdad, la esencia, de la verdad y la vida y todo. Y entonces pues no nos dejamos, no nos vamos atrás. Este crío me va a venir a mí a decirme lo que tengo que hacer. Bueno, pues sí, pues este crío va a venir a ti a decírtelo. Porque tu tiempo ya ha pasado, porque tu realidad es distinta y ahora te tienes que estar dedicando a otra cosa. Luego hay ayer, otra cosa ayer, también. Espera, ¿eh? Déjame que acabe esto. Ayer estuve viendo y hicimos una convocatoria que hace ya 10 años, Titi, en el 2005 y 10 años más. Hicimos una convocatoria de presos políticos para levantar un poco acta. Los juntamos, presos políticos, en la cárcel de Torrero. Que por cierto es un material buenísimo que algún día tenemos que publicar. Y ayer estuve mirándolo y entonces, bueno, pues estuvieron pues los presos políticos, digamos, del 70, de la transición. Y de repente sale un señor allí mayor que había estado como preso político en el de la dictadura, digamos, ¿no? No de la transición, sino de la dictadura. Y es un poco que se te funden los plomos. Y dije, claro, joder, es que es verdad, es que no solamente había presos políticos de cuando yo era joven o en lo que yo he conocido, había gente anterior, claro, ¿no? Pero luego ya al final hablaron los presos políticos de objeción de conciencia. Y eso a mí ya como que ya no me interesaba, ¿no? Estos. Y ayer, ¿no? Mirándolo dije, coño, ¿cómo que estos? Estos también han sido presos políticos. No será mi opción o no será lo que yo te. Pero tengo que dejar paso porque su lucha es por lo menos tan válida como la nuestra. Por lo menos. Y eso yo creo que no somos capaces de verlo. ¿No? Hay una. Está claro. Hay una cosa también te voy a decir que influye mucho. Yo no me he divorciado ni me han mandado a tomar por culo la compañera. Porque me quiere mucho. Si no, me hubiera mandado a tomar por culo hace muchos años. Y eso también hay que contarlo. Como no tengas una pareja que lo tenga bien claro como tú, en lo que estás haciendo, te ponen la tesitura de que, venga, a tomar por culo, ¿comprendes? Sí, eso también influye mucho, ¿eh? Sí, ten en cuenta que la familia. Como no tengas una pareja que vaya en consonancia a tus ideas o a tu forma de ser o a tu lucha. Al mes o a los dos meses o al año te dice que yo así no puedo vivir contigo, porque no se puede estar todo el día en reuniones, pegando carteles, viniendo a casa tarde y no verte, no sé si me entiende. Sí. Y claro, eso también influye, eso también influye. Sí, hombre, lo que pasa es que eso, si es una temporada, dices, bueno, se lo voy a hacer durante 4 años, pues bueno, estos son 4 años que, claro, lo que pasa es que en este caso se ha alargado en el tiempo. De hecho, ahora mismo hay una asociación en Torrero, de una asociación de gente más joven. Pero lo que le está pasando a esa asociación es que es hace unos años eran más jóvenes, ahora son más mayores y va envejeciendo, le está ocurriendo exactamente lo mismo, aunque la gente es más joven, claro, pero están envejeciendo exactamente las mismas personas. Sí. Sí, entonces, no sé, siendo, me resulta muy curioso porque siendo una actividad que es muy sacrificada, como tú reconoces, cuando alguien está allí, parece que dices, hombre, por un lado me estás diciendo que es un sacrificio tremendo, pero por otro lado te has pegado 40 años. Hombre. Porque me lo he pasado bien. Haberlo dejado a los cuatro. No, porque me lo he pasado bien. Ya te lo digo, porque me lo he pasado bien con mis amigos, con la cuadrilla que estábamos, y claro, y era un disfrute lo que en hacíamos. En tu caso te lo has pasado bien. Y, pero podría haber ocurrido que hubieses seguido estando 40 años, pero en esos 40 años... Primero fuiste tu presidente, luego fue otro y llegaron otros y tú seguías ahí apoyando y tal, luego llegaron otros, pero ya no estabas todas esas horas y todas, porque ya atendías más a la familia. No sé, que había un ciclo. Yo no sé por qué extraña razón en estas asociaciones no hay un ciclo, claro. No hay un movimiento. Sin embargo, o sea, no entra nadie nuevo porque no le es atractivo. Y no se van los viejos porque están a gusto, aunque es muy sacrificado. No sé, a mí me parece que ahí hay una... Bueno, tampoco sale ahora en estos momentos, la gente joven no la tienes comprometida en nada, La gente joven, con su smartphone o como le llame, o su iPhone, bueno, tiene otra forma de actuar o tiene otra forma de luchar, pero... Tienes los que están el edificio de la cárcel... Sí. Que le lleva a maltraer a los del Partido Popular, pero que querían usarla para sus menesteres. De vecinos, son momentos. Pero son jóvenes. Sí, que, son jóvenes y están haciendo cosas de charlas, tienen un gimnasio, hacen comida vegana, hacen lo del tatuaje, actividades, sí. Pero también han bajado mucho, porque desde hace 7-8 años, cuando eso era, había un mogollón de gente joven, ahora ya no hay tanta gente joven. Como claro, antes, ¿eh? ¿No ves cómo también influye en todo? E incluso en la gente joven se cansa, se van del barrio, se cambian de trabajo, se enamoran. Sí, y entonces todo eso, pues ya lo ves, incluso a ellos les afecta también. Ya, pues ahora son muy pocas la gente que están dedicados a lo de la Casa Ocupa, Muy poca gente. Porque antes sí que había un mogollón, pero ahora cada vez lo van notando ellos mismos, Que es que no hacen tantas cosas porque es que no es lo mismo que hace 7-8 años. Sí, porque hay menos gente para... Hay menos gente. Eso influye mucho. Es muy curioso. Y que no, le pasa lo mismo que a las asociaciones, que no se renueva de otra gente. Pero sí que hay, yo creo que en general, en cualquier organización, hay siempre un freno a... O sea, no sabemos apartarnos. Ese es uno de los temas, por ejemplo... Que queremos tratar este próximo lunes o al otro, ¿no? Hay, en la federación ahora en concreto hay un grupo de gente joven que está intentando tal y el sistema les impide, les coarta en alguna medida. Creo, tampoco me hagas mucho caso, pero yo por eso que nos gustaría la federación, es lo mismo, ahí está la misma gente siempre de hace 40 o 50 años, sí. Bueno, ahora ahí tienen una ventaja. Todos estos barrios nuevos que han salido. Claro, ahí. Ascosur, Valdés Partera, Venecia. Son gente joven. Y sí, ahí tienen que luchar porque no tienen de nada, Pero esos barrios ya nacen enfermos. O sea, ya va la gente joven a ocupar un barrio que alguien ha diseñado. No sé si utilizando el culo, sin centro de salud, sin escuelas. Eso es lo que digo, son barrios ya mal diseñados. O sea, un parque, el que tenemos al lado de La Paz, ¿lo del Barranco de la Muerte? Sí. ¿El parque ese que han hecho para lo de Puerto Venecia? No, el barrio ese. El barrio. Parque Venecia, o sea, eso no se podía haber hecho... Peor, o sea, es difícil que alguien sin ningún conocimiento de urbanismo lo haga peor. No hay. Son cooperativas, no hay dentro, cooperativas. Sí, que sea lo que quiera. Pero las han plantado ahí porque son falsas cooperativas. O sea, lo de las cooperativas era lo que se hizo hace 50 años. Que no, esto ponía. Juntaba, aquí eran poner dinero. Se juntaba una serie de personas. Claro. Aquí era poner dinero. Y estas cooperativas es un constructor que dice, no, hacemos una cooperativa. Claro, o sea, son falsas cooperativas, igual que los falsos... Y bueno, y te coloca el pitoche donde le da la gana. Entonces, le interesa colocar este pitocho aquí, este pitocho aquí, pero el centro de salud ahí, ¿qué beneficio tiene? Pues no, no tiene sitio. O el colegio, ¿qué beneficio hay ahí? No, pues no tiene sitio. O sea, un colegio al otro lado de la avenida, o que no haya un centro de salud antes de empezar a ocupar los espacios, que no haya un colegio cuando ya la gente va joven, que ya tiene los niños de guardería. Ahí el ayuntamiento y la DGA tenían sus parcelas correspondientes. Tenían, sí, y tenían su parcela para dar uso a las necesidades. Lo que quiere decir Juan, porque el otro día empezó a tocar ese tema, y yo creo que en eso tiene razón, es que, por ejemplo, Venecia es un barrio que se hizo para vivir, ¿vale? Luego se han ido perdiendo algunas casas, tal, pero Venecia se hizo un barrio para vivir. Y los barrios ahora se diseñan para especular. O sea, lo que menos cuenta para es dormir. Cómo va a vivir el o para ir a dormir. No, para ver cómo le saco más barrios dormitorios. No, ni siquiera eso. A ver cómo le saco más rentabilidad a este negocio. O sea, aquí hay una tierra, a ver cuánto dinero puedo ganar construyendo aquí. No a ver cómo hago un barrio habitable para el que venga. No. A ver cómo hago un barrio para que mi bolsillo se ingrese cada vez más, ¿no? Sí, y ahí están metidos todos. El constructor, el ayuntamiento, la diputación. Por eso es lo que decíamos antes de un modelo de barrio. O sea, yo creo que en la asociación hemos tenido un modelo de barrio a seguir y hemos luchado por eso, se enfade quien se enfade. Bueno, muchas veces nos hemos enfadado con los vecinos. Pero no, aquí ese papel que tendría que cumplir la administración, no. Oiga, se hace un barrio para vivir, ¿no? Y eso no se está haciendo, y es así. Hombre, con eso te tienes que... Sales con el culo cachado de tantas reuniones, claro. Ojo. Sí, pero aparte que todo eso es reuniones, ¿eh? Pero es que luego estos figuras... Luego... Hombre, aquí hemos tenido un alcalde que ha diseñado un barrio, un Arcosur. Que ahí está, Arcosur, y Valdespartera. Sí. Y ese alcalde dice, es un hábitat perfecto, podía pensar, es un hábitat perfecto para mí, y entonces me voy a vivir a Villa... A las Lomas. A una casita independiente. Sí. Dices, pero bueno, igual que tú vives en una casa independiente, el resto también quieren. ¿Por qué semejante explanada inmensa de Valdespartera y Arcosur no se urbaniza con viviendas independientes como sitio en Torrero, 150 metros? Oye... Y cada uno tiene para construir 100 metros y 50 de corral. Y se hace la casita que más o menos quiera. Resulta que vas a barrios de Portugal, de por otros países, ves barrios hechos así, que están parcelados, perfectamente parcelados y urbanizados con las calles y todo, pero luego cada uno se ha hecho su casita y dices, esto es precioso. Llegas aquí y dices, no. Aquí no se puede hacer. Aquí tienen que ser casas altas porque tiene que haber muchos pisos. ¿Por qué? ¿Por qué razón cuando tienes esa inmensidad de terreno como hay entre Arcosur y Valdespartera, todo tienen que ser pitoches? Que además no son acogedores para nada, porque los que viven en la casa tienen acceso al garaje con el que cogen el coche porque no pueden andar por la calle, porque el supermercado está a tiro de coche. Entonces no conoces ni al mismo rellano, porque sales de la puerta, coges el ascensor y es muy raro que alguna vez coincidas con el vecino, bajas hasta el coche, lo coges, vas al supermercado y compras. No, que ¿qué? Lo de Arcosur fue una barbaridad y todo el mundo lo denunció y se y es que dices, que bueno, no es, podía ser ese así. Señor representante público, dices, no, es que vive en una casa de pisos y le gusta este sistema y lo defiende. No, es que ese hombre vive en una vivienda independiente. Después, tonto lava. Lo que no quieras para ti, pecado. No lo quieras para los demás. ¿Qué has dicho? Señor, lo que no quieras para ti, no lo quieras para los demás. Entonces, aquí en Zaragoza teníamos unos barrios que eran unos barrios para vivir muy bien. O sea, era el barrio La Jota, el barrio de... El barrio que se ha recuperado mucho, el de Valdefierro, el barrio Oliver. El barrio Torrero, la Paz, hombre, incluso las fuentes que casetas, que las fuentes tenía las casas del grupo Girón de cuatro alturas, tampoco era ninguna barbaridad. Bueno, esos han mejorado, mire, esos han mejorado ahora con los ascensores. Los ascensores que han puesto, sí. Porque ya era gente mayor que en un cuarto piso estaban aislados. Sí. Y con eso les ha dado mucha. Los ángeles rojas también. Sí. También pero han hecho, también esos, han hecho ahí. Esos pisos. Pero eso tenía que hacer en todos los barrios. Tienen disculpa, porque esas sí que eran casas sociales. Sindicales, sí. Porque costaban cuatro perras, sí. O sea, estaban accesibles para el obrero. Cuando mientras que ahora Girón. Las viviendas de protección oficial no son accesibles a un obrero. O sea, ahora eso ya ha perdido hasta Pero eso que estás hablando de, o estamos hablando de aquí de los, claro, de los pisos sindicales, en todos los barrios hay pisos sindicales, en todos. Sin embargo, sí, sí, eso tendrían que extenderlo a todos los barrios, no quedarse solo en Oliver, o sea, no solo en Alférez Rojas, ahí en los ascensores, Delicias, te sí, ascensores, sí, sí. Ascensores y rehabilitación de esas viviendas. Sí. Y en La Fuente, que también se ha hecho. Entonces, hay barrios, y Torrero es uno de ellos, que lleva años y años esperando que se haga eso en los mismos, en el Tío Jorge, enfrente de la sí, cárcel, porque esos pisos también. Población envejecida, pisos sin ascensores, con lo cual mucha gente ya, cuando llega a una edad, se tienen que ir de ese piso. Claro, Porque no pueden vivir en esos pisos. No pueden subir. No pueden alturas. Subir. Son muchas escaleras y luego las casas también necesitarían rehabilitarlas con lo de las duchas, por ejemplo. También con mucha gente con pensión baja tienen que transformarse la ducha. La bañera en ducha. Y no tienen dinero. Pues todo eso ahí tendrían que ser un poco también el trabajo de las asociaciones de vecinos. Claro. Eso es trabajo de las asociaciones de vecinos. Eso tendría que ser obvio para cualquier político. Claro. Pero los políticos, por desgracia... Depende del concejal que te toque. Depende, pero no, es que... Hará o no hará, o sea que... Es o sea, que han montado el ayuntamiento de tal manera que tiene que generar un dinero para mantenerse a sí mismo. O sea, es algo que se autofagocita. O sea, el ayuntamiento y la diputación necesitan dinero para mantenerse a sí mismos, no para... Porque la cantidad que emplean para esas actividades es una cantidad residual. Es que es una cantidad mínima. Que nos interrumpió en todo rato, está la cosa muy emocionante y no... Sí, yo estoy sorprendido. Lo que sí que os quería recordar, que quedan 5 minutillos, quiero decir, para que cerréis los temas que tenéis pendientes y no os pille luego por sorpresa. Sí. Yo hay un tema que hemos tocado y que es un tema muy serio y que se va a dar cada vez más. El tema de la gente mayor, que sí, lo hemos hablado sí, viniendo en coche, la gente mayor que hay en los barrios, la gente que muere sola en los barrios, la soledad, los pisos de estos de alquiler que están subiendo mucho el alquiler y están echando a mucha gente también, lo de, ¿cómo se llama el nombre este que han puesto nuevo? Esto que echan a la gente mayor, las empresas para poner pisos turísticos. Tiene un nombre. Sí, la uberización. No me sale el nombre ahora. Tiene un nombre. Lo que está pasando en Barcelona y Madrid, por ejemplo. Que están echando de los cascos históricos a la gente mayor con alquileres de baratos, con alquileres antiguos, y claro, no les compensa. Y van empresas o los fondos buitre y los echan. Y entonces el piso ese se revaloriza, pero se revaloriza triplicando los pisos de alquiler. Eso también va a ser una tarea que en las asociaciones y gente de los barrios estos históricos y con gente mayor va a ser un problema, y ahí habrá que también hincar el diente. Hombre, yo sobre eso sí que tengo una puntualización que siempre me ha parecido curioso, y es que cuando hablamos, es decir, que con lo de los alquileres baratos estos que hablamos, yo pienso que también se ha cometido, que ha habido mucha desidia, ¿no? Quiero decir, porque yo conozco tiendas en el centro histórico que estaban ganando mogollón de dinero y estaban pagando unos alquileres absurdos. Entonces yo pienso que convendría más que el ayuntamiento ajustara eso y decir, mira, en vez de pagar 50 euros al mes que estás pagando, paga 300, que es lo razonable por este local, para que luego no pudiera llegar el fondo buitre este y ampararse en que, oiga, es que estos 50 euros de alquiler no se pueden pagar, le voy a meter 600. Entonces, que ahí el ayuntamiento tenía que mediar un poco también. Tendrán que poner mano en eso, sí. Y si alguien, por lo que fuera, pues no podía pagar el alquiler de 300, pues que se le subvencionara de alguna manera para pagarlo. Pero claro, lo que no puedes hacer a alguien también decirle, tienes un piso que vale X millones y te están pagando 50 euros de alquiler. Y luego encima, si hay alguna avería o alguna historia, la tienes que pagar tú. Sí. Entonces, yo pienso que hay que ser justo en todas las direcciones. Sí, sí. Es que yo creo que en el fondo es lo que hemos comentado antes también, ¿no? O sea, aquí sale el nombre, gentrificación. Gentrificación. Ese es el nombre que se le da a todo lo que gente... Yo lo entendí el otro día... Gentrificación es la gente mayor que están echando de los pisos. Yo lo escuché el otro día y entendí geritrificación por lo de los ancianos. Sí, sí, sí. No, que lo entendí yo mal por eso, porque estaba con la palabra geriatría en la cabeza. Bueno, pues que para mí el problema es el modelo de sociedad que quiero. Y asumir que si soy un político y tengo una responsabilidad pública, debo de luchar por ese modelo de sociedad que tengo. Entonces, el problema es que estamos dejando todo al libre mercado, y claro, el libre mercado lo que busca es la pela y la pela. Entonces, pues uh-huh. tienes barrios deshumanizados, entonces, bueno, eres político y tienes capacidad de poder, lucha por el modelo que tú has defendido. Claro. Y caiga quien caiga, vamos, así de claro. Sí, hombre, y sobre todo pues hacer mucho hincapié sí. en la labor social, o sea, decides. De no dejar desamparado al que menos que no tiene. Puede, claro. Sí, de todas maneras, había una periodista que comentaba, que yo creo que tiene mucha razón, que aquí en España somos muy del roce y de juntarnos y de saludarnos y de hablar y todo eso, pero a la hora de juntarnos para luchar por una idea común, estamos atomizados. No, somos incapaces de juntarnos para luchar. Mientras que en Europa no son tan de roce, pero ante cualquier sí. motivación se juntan y tienen fuerza. Sí. Entonces, aquí en España tenemos ese hay que impulsar las redes problema. Que estás hablando tú, Juan. Redes. Eso son todo sí. redes. Y realmente lo de los pisos, que ya no es una cuestión ni de lucha de barrio ni de lucha de ayuntamiento, es que está en la Constitución, tendría que controlarse los precios, igual que se puedan controlar los precios del pan o de los servicios básicos, que habría, como se ha controlado durante muchísimos años, porque lo de la renta antigua no era por casualidad, era por ley. Entonces, La ley de arrendamientos urbanos. Eso lo echó a perder el Aznar sí. y todos han comulgado con eso. Sí. Y realmente habría que volver a meterle mano a esa vorágine tan tremenda. Y colorín colorado, que nos dé las últimas palabras de esperanza el Titi, ya no, jubilado, pensionista. La esperanza ahora la tienen las mujeres, que son las que verdaderamente están luchando, y los jubilados. Oye, la presidenta. Pues ahí tenemos que tirar. El Santander, que resulta que es feminista ahora. Sí, sí, sí. Fíjate. Oye, qué sorpresa. Hombre, como la Susana Griso y la de Telecinco también, que las pusieron como el Día de la Mujer Trabajadora, la ponían como ejemplo. Leticia, a la Leticia, el Pronto, la revista Pronto venía. Mujeres comprometidas. El príncipe. Leticia, la... Bueno, yo... Perdona, Titi, os pido un respeto por Leticia, porque a mí Leticia me pone. Sí, vale, bueno. O sea, que hacer el favor... Bueno, pues nada, pues, adelante. Pues lo de las mujeres, me ha llamado la atención la presidenta, porque decía que, bueno, en el comentario que ha hecho, que decía que hay que apoyarlas, tenemos que apoyar a las mujeres y tal, lo hace desde un punto de vista que digo, pero ¿qué pasa? ¿Ella no está, sí, no forma sí. parte del grupo de las mujeres? Mismo, sí, que es, ¿está en el grupo de los hombres y, sí, sí. O en un limbo aparte? Yeah. Sí, pero ¿dónde estamos aquí? Yo como nota anecdótica, porque veis mis conocimientos de política, cuando iba de la Susana Griso creía que era el CSI, digo. No te digo más. Pero bueno. Pues eso es el revista Pronto nos la ponía en la portada ahí como ejemplos a seguir, ¿sabes? O sea, las tres, no te digo nada. Tremendo. Pues venga. Nos despedimos ya. Muchas un gracias. Abrazo a todos, ¿eh? Muchas gracias. Un abrazo, que seáis felices y gracias tú, querido, querida oyente, por estar ahí. Bueno, si estás ahí, recordad la imperiosa necesidad de ser felices. Bueno, pues muchas gracias por haber estado allí, muchas gracias a Titi por venir y bueno, pues esperemos que la semana que viene Raúl nos traerá un nuevo invitado al que esperemos comportarnos igual de bien hoy que hoy. Y esto es lo que decía la Casa Encantada. Espera que te doy. ¿Sabes? ¿Qué? Que conste que os esperaba peor. Habéis portado bien. Yo si te soy sincero, he oído dos preguntas que he omitido. Porque en el fondo no soy tan mala gente. Pero... Bueno, esto es lo que decía la Casa Encantada. El martes que viene, si todo va bien... Perdón, el lunes, no se me va la costumbre. Si todo va bien, volveremos a estar aquí. Esperemos que a las 9 puntuales. Y lo dicho, pues muchas gracias por haber estado allí. Hasta el lunes que viene. Os dejamos con Ella Fitzgerald y Louis Armstrong y su Summertime, porque ya está haciendo unos días que ya de primavera a poco.